esta vida, porque esta vida sin ti no me importa. Lloran mis ojos llamándote, lloran mis ojos por tu querer, lloran mis ojos por mi dolor, lloran mis ojos por tu querer. Muévete, Guillermo. Lloran mis ojos llamándote, lloran mis ojos por tu querer, lloran mis ojos por mi dolor, lloran mis ojos por tu querer.